Bueno, pues nos vamos ya, como decíamos, hasta Vizcaya. Tenemos ya preparado a Óscar Aranda. Óscar, egunón. Egunón, muy buenas. Muy buenas. Bueno, aquí pues con la incertidumbre del coronavirus. Sí, ¿no? Que parece ser que en Vizcaya, pues que en siguientes días parece ser que se van a empezar a tomar medidas más drásticas, como ya. Lo de ir en metro, es que es algo que se lo he escuchado a... Es que es cuestión de tiempo, sí, claro, fíjate, el metro a determinadas horas tiene que ser tremendo, ¿no? Sí, se lo he escuchado a Jonathan Martínez, bueno, se lo he leído en su Twitter, que decía, se nota que esta gente le ha cogido el metro en su puta vida, ¿no? Jonathan Martínez, como siempre, tan guasón y tan, sí, y tan irónico y tan... y diciendo tantas cosas, bueno. Pues sí. Bueno, ya veremos también, porque es cierto, ¿no?, que se están tomando medidas, digamos, por zonas. Que bueno, es una decisión, no sé si es una decisión técnica, médica o política y económica, ¿no? General, no lo sé. Pero juntas serán y a ver qué es lo que prima más. Claro, si lo sanitario o lo económico o lo político, o lo político, las elecciones que tenemos dentro de un mes, bueno, no sé. En fin, bueno, pues me da que sí, que enseguida, en breve, en territorio vizcaíno os van a apretar las clavijas, ¿no? Eso es. Esa pinta, sí, tiene. Eso parece. Bueno, nos vamos un poquito días atrás, porque hay que recordar, pues, ese 8 de marzo, ¿no? Sí, queremos hacer un pequeño repaso de algunos sucedidos, ¿no?, en los multitudinarios actos alrededor del 8 de marzo en territorio vizcaíno. Por un lado, destacar la manifestación del mediodía del pasado domingo, que acabó en la Plaza Coreca junto al Ayuntamiento, donde se juntaron unas 50.000 mujeres y algunos hombres, bueno, según la Policía Municipal, y donde se leyó un manifiesto que pedía políticas feministas reales, y donde hubo un hueco pues para hablar del trabajo no remunerado e invisible, el trabajo reproductivo, también sobre la inclusión e integración de mujeres con diversidad funcional, mujeres migrantes y racializadas, mujeres gitanas, trabajadoras de la limpieza en huelga y trabajadores del hogar, entre otras mujeres, ¿no? Muchas voces, muchas reivindicaciones en esta pues gran jornada de lucha. Y de varios barrios y de algunos pueblos salieron columnas que se fueron sumando a la gran manifestación que salió del Sagrado Corazón. Una de las columnas, la que salía de Bilbao la Vieja y San Francisco, y que tenía como objetivo pues visualizar la necesidad de una casa de las mujeres para el barrio, para el barrio y para todo Bilbao, que es incomprensible que todavía no la tengamos en Bilbao, cuando hay en un montón de pueblos de toda Vizcaya y en toda Euskal Herria. Pues en este barrio hubo un pequeño percance con la Policía Municipal, ya que una de las participantes, bueno, pues una de las participantes que estaba en esta concentración fue identificada porque estaba pintando el suelo con tiza y colorante alimentario morado, y parece pues que había quedado manchado un poco el lateral del coche patrulla, ¿no? Sí. Y entonces pues que la identificaron, y el resto de mujeres pues que estaban ahí pues se solidarizaron con la identificada, dando también sus carnets y cantándole a la Policía Municipal en su propia sede, en la Plaza de Corazón de María, que han hecho una nueva comisaría, pues el clásico mucha policía, poca diversión. Mira. Estuvo pues bastante, bastante divertido. A la tarde también fueron al barrio San Francisco de nuevo con la petición de una casa de mujeres, de esa casa de mujeres con Orete, y que piden que se instaure pues precisamente en el edificio que han dejado la Policía Municipal, que anteriormente estaba en la Plaza La Cantera de este mismo barrio, y ahora pues se han trasladado a la Plaza Corazón de María, y bueno, como está el local vacío, pues piden que sea pues esta la casa de las mujeres con Orete. Por otro lado, queremos destacar la jornada del 8 de marzo en Bermeo, donde se juntaron cientos de mujeres por las calles de este pueblo, y entre otras reivindicaciones, bueno, estaban englobadas en un feminismo, lo que denomina feminismo anticolonial, antirracista y anticapitalista, pues criticaron duramente la actitud del ayuntamiento por haber dejado al consistorio, un pueblo que como Bermeo, que tiene 19.000 habitantes o por ahí, que hayan dejado al consistorio sin técnica de igualdad, y que dediquen solamente 30.000 euros a las políticas de igualdad de un presupuesto de 23 millones de euros, ¿no? Pensamos que cada día que se destinan más medios para políticas de igualdad o políticas feministas desde las instituciones, pero bueno, desde ese ayuntamiento, desde este del movimiento feminista de Bermea, pues critican que, bueno, pues si todavía lo consideran muy insuficiente, pues esta partida de dinero. Y también queremos hablar de Ermua, porque en Ermua ha habido, lo comentábamos la semana pasada, importantes roces entre el ayuntamiento y el movimiento feminista, porque este quería cambiar y desnaturalizar los actos del 8 de marzo, organizando una marcha familiar sin contenido político ni feminista, y entonces pues fue respondido el mismo 8 de marzo, el domingo, por cientos de mujeres que poblaron la plaza de Ermua en un acto alternativo al municipal, pues ante la imposición de un acto que otros años pues había sido consensuado y que siempre había tenido una gran participación, y lo que hicieron es pues hacer un acto alternativo que también tuvo un montón de participación y que, bueno, como para hacerle frente un poco pues a que muchas de las políticas de igualdad que se hacen por parte de instituciones, pues que, bueno, pues que lo que quieren es naturalizar y quitar pues la tremenda fuerza que tiene hoy en día el movimiento feminista en muchos pueblos y barrios de territorio vizcaíno. Bueno, pues pequeño resumen de lo que dio de sí la jornada del 8 de marzo, que estuvo, bueno, pues como siempre reivindicativa y animada, aunque dentro de, bueno, pues de un contexto mediático en el que estamos todos infectados, ¿no? Básicamente. En fin, bueno, pues tenemos que hablar, como no, del vertedero de Zaldívar, los trabajadores sepultados que siguen sin aparecer y las movilizaciones y paros también que continúan, ¿no? Continúa, sí, ayer ya lo comentaste en la entrevista que hiciste a la gente de la plataforma de Zaldívar Argitu, y bueno, que los pueblos afectados por el vertedero de Zaldívar se ha convocado un paro popular para Ricoya le llaman para mañana 12 de marzo de 12 a 3 de la tarde. Nos hace un llamamiento a la participación en las diferentes movilizaciones que se va a llevar a cabo, y que, bueno, pues ya se ha hablado con comerciantes y demás, y parece ser que va a ser bastante exitoso el acto. Bueno, pero lo vamos a adelantar. Bueno, lo que piden es que no se repita lo sucedido en este vertedero, donde siguen, como he comentado, sepultados dos trabajadores, y que las instituciones pues pongan medidas efectivas, y estos son los dos ejes en los que se basa esta movilización de mañana. Este paro popular se hará en Ermua, Eibar, Elgueta y Mallabia, con una primera movilización a las 12:30 en cada pueblo, y luego a las 7 de la tarde pues una conjunta que irá desde Eibar y Ermua, dos columnas saldrán, y que, como la que hicieron hace 3 semanas, irán directamente donde está el vertedero en el barrio de Izaga, que, bueno, pertenece a Zaldívar. Ha pasado un mes del derrumbe y los pueblos afectados pues no quieren que caiga en el olvido, como que no ha pasado nada, y se exige a las instituciones que esclarezcan lo que allí ocurrió, se tomen medidas y se cuestione, sobre lo importante, el modelo de gestión de residuos, de los residuos industriales, que, como se ha visto, pues hace aguas por todos los lados, y es preciso pues repensar toda la gestión de los residuos, residuos industriales y de otro tipo, pues que se hacen en el territorio vizcaíno. Muy bien. Bueno, pues esperemos que aparezcan también cuanto antes los trabajadores sepultados. Nos vamos hasta Alonsotegi, porque su ayuntamiento ha rescindido a la empresa Garbialdi el contrato de limpieza viaria, parece que por importantes deficiencias. Sí, ahora explicaremos por qué he querido destacar esta noticia aparecida en medios, porque me parece muy significativa de cómo muchas veces esto de los cuando se municipalizan servicios o cuando se hacen con subcontratas, pues bueno, las diferencias que suele haber, ¿no? El lunes, el Pleno del Ayuntamiento de Alonsotegi aprobó una resolución para dejar sin efecto los contratos de limpieza, de jardinería y también del cementerio con la empresa Garbialdi por graves incumplimientos de los pliegos de condiciones. Ya le habían puesto dos penas graves anteriormente por las continuas demoras, incidencias, inactividad y dejadez con la que ha ido funcionando esta empresa, bueno. Y ahora parece que es definitivo. Para H. Bildu, esta situación se ha generado por tener subcontratado el servicio, y pide una reflexión sobre cómo gestionar algunos servicios públicos con la idea de poder municipalizarlos, ya que según esta formación permitiría un ahorro de 90.000 euros anuales, además de las mejores condiciones laborales que tendrían los trabajadores y trabajadoras pues que prestan estos servicios. Y sobre este tema queremos incidir, porque en muchas ocasiones en los pliegos de condiciones que se hacen en diferentes ayuntamientos pues para a prestar estos servicios u otros, por parte de contra, subcontratas y contratas se prioriza la parte económica, que salga más barato, aunque luego el servicio que sea, que se dé, pues que sea deficiente, y como vemos encima algunas veces hasta sale más caro subcontratar servicios públicos, que es algo que es un mantra que tenemos muy metido desde hace tiempo, que pensamos que municipalizar servicios sale más caro que tenerlos a base de contratos o contratas, y muchas veces pues no se corresponde con la realidad. Bueno, y en concreto la empresa Garbialdi, que es una empresa que lleva acumulando quejas en muchos municipios donde prestan servicios, sobre todo de limpieza, bueno, que es a lo que se dedican, pero a más historias, pues que por ahorrar en personal y no hacer bien el servicio, que se tiene estas quejas por tener a sus trabajadores sin derechos laborales, trabajando por horas sueltas, sin horarios definidos, incluso, y eso yo lo he visto en el Ayuntamiento de Gipuzkoa donde yo trabajo, con el personal de limpieza que tiene que llevarse los materiales en sus coches particulares y los materiales que los tienen que coger ellos en sus coches particulares, y si no los tienen, ir en transporte público para poder trabajar, ¿no? Y como muchas veces solemos ver en transporte público y en metro, pues trabajadores, trabajadoras que van con sus trastos pues para poder limpiar, pensamos que son personal autónomo, pero no, son personal que trabaja por horas para diferentes empresas y que tienen que ir, pues llevar y acarrear con todos los materiales de limpieza a todos los lados, ¿no? Yeah. En 2018... los trabajadores de esta empresa estuvieron de huelga durante 9 meses para pedir que se descongelasen los sueldos que tenían el mismo desde hace una década y mejorar las deplorables condiciones laborales que tenían. Por cierto, Garbialdi es la empresa que limpia el Palacio de la Zarzuela, donde viven los mormones, ¿no? Ah, mira. significativo. Curioso. Y nada, es una empresa que tiene muchas quejas en muchos municipios, que como se prioriza la parte económica más que la parte técnica, se les contrata y luego pues bueno, pues se ve el resultado, pues que al final, en vez de dedicarle, yo que sé, a un colegio, dedicarle no sé cuántas horas a la semana, se hace por la mitad, el colegio luego está sucio, hay problemas de higiénicos, hay problemas de tal, bueno, que es un poco también pues lo que están pidiendo hoy en día pues en las trabajadoras del servicio de limpieza en la UPV, creo que solamente en la UPV, y que llevan en huelga desde hace una semana, que las están que están utilizando pues a otras empresas para suplantarlas, eso que está pues que está pues negando el derecho a la huelga de estas trabajadoras, y que bueno, que al final por detrás hay pues un bueno, pues unos contratos, unos pues con muchas deficiencias que impiden pues que se haga pues una limpieza en condiciones de en los sitios donde estén, ¿no? Y por eso queríamos destacar esta noticia que ha aparecido en el Ayuntamiento de Losotegui, porque puede ser muy común en otros muchos ayuntamientos que por ahorrar se supone que se hace un servicio deficiente. Sí, al final ahorran en servicio, en calidad del servicio y por supuesto en lo que pagan, ¿no?, a las personas trabajadoras. Porque de algún sitio tienen que sacar, ¿no?, los beneficios. Los beneficios, eso es. Y además, bueno, pues los quieren sacar rápido y cada vez más. Es un clásico, es un clásico de las subcontratas. En fin, bueno, vamos con la agenda. ¿Qué recordamos? Tenemos hoy un montón de cosas en la agenda, ¿eh? Bueno, marzo siempre es un mes que está cargado de actividades en diferentes locales ocupados o locales alternativos. Y bueno, a ver si nos da tiempo a comentar todo. Hoy y mañana, bueno, va a haber concentraciones en los juzgados de Bilbao y Baracaldo, en Bilbao 10:15 y Baracaldo 9:45, convocados por los sindicatos que participaron en las 10 huelgas del metal en Vizcaya, porque 3 trabajadores pues, les quieren imponer multas por participar en estas huelgas, pero si pequeños informativos que hubo, bueno, pues por un lado esta convocatoria. Por otro lado, el 14 de marzo en Sirica hay una charla sobre la revolución bolivariana en Venezuela a las 11 de la mañana, el sábado 14 de marzo, con Jonathan Montilla, que es militante e investigador venezolano. El viernes 13 va a haber una concentración en el centro de salud de la Merced de 7 a 8, pues para protestar por el cierre de este centro de salud y los recortes de este centro de salud del barrio de San Francisco y Viva la Vieja. También va a haber actos con motivo de la Junta de Accionistas del BBVA, la Junta de Accionistas yo creo que está suspendida, pero los actos que organiza la Asamblea, la Plataforma contra la CVA, se mantienen. Yo creo que les vais a entrevistar, o la habéis entrevistado, o en algún día de esto la vais a entrevistar a esta plataforma, dará más, dirá más cosas de cómo, de qué actos se van a realizar y cuáles no. Luego, el 13 de marzo, una actividad que nos parece muy interesante, que es la que de canciones de las Brigadas Internacionales, realizado por Iñaki Berasategui, que es un antiguo locutor de Radio Euskadi, ya jubilado, y bueno, y que es un experto en canciones revolucionarias de diferentes épocas de la historia, y que tiene un formato de charla muy interesante, donde va poniendo diferentes canciones revolucionarias, cuenta cuál es la primera vez que se escuchó esa canción, por qué se puso de moda determinadas canciones, tipo Ay Carmela, o yo que sé, de la Guerra Civil, y en este caso pues nos va a hablar de canciones en concreto de las Brigadas Internacionales. La verdad es una gozada poder escucharle, y con la voz radiofónica que tiene encima, pues dar pues bueno, el significado y el origen de diferentes canciones que ahora pues se nos hacen muy muy conocidas. Vale, pues este acto va a ser el 13 de marzo a las 7 de la tarde en el Espacio Carmela. Luego, en el Casco Viejo Bilbaíno son las primeras jornadas sobre gentrificación, 14 y 15 de marzo, que va a haber pues diferentes reflexiones sobre diferentes barrios del Estado, cómo están afrontando toda esta problemática de la gentrificación, y va a ser en el Instituto de Solocoeche, en el Instituto Solocoeche. En Durango también hay jornadas, estamos copados de jornadas contra la Eurocopa, que se va a hacer en junio en Bilbao, también pues calentando un poco para la Mani Nacional, que va a haber el día 28, y ya la comentaremos más adelante. Y bueno, y entre las diferentes charlas que va a haber hay una sobre deporte y política, Quirola está política, Gaste, Siñac, se puede mezclar el deporte y la política. Bueno, y luego también por la noche pues habrá un concierto. Y para acabar, pues va a haber en diferentes espacios ocupados de Vizcaya, va a haber diferentes conciertos y actividades en solidaridad con el Gasteche Maravillas. Bueno, pues un montón de actividades que esperemos se puedan desarrollar todas. Habrá que estar también atentos a las medidas que se vayan implementando en los próximos días, porque ya estamos conociendo de bastantes cancelaciones, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, habrá que estar atento a los medios de información o desinformación, a ver qué nos están comentando, y los dirigentes pues a ver qué nos van diciendo. Pues nada, hablamos la semana que viene, Óscar. A ver de qué manera. Venga. Eso es, venga. A ver.